Continuamos con Lawrence Inglis, con uno de sus últimos trabajos titulado A Mirror Holds the Sky. Grabaciones de campo realizadas en diciembre de 2008 en el lago Mamori, en el Amazonas, y publicado en 2021. Más info en lawrenceinglis.bandcamp.com. Oh. Cerramos el programa esta semana con el austriaco Michael Oscillate y un extracto de sus últimos discos, titulados Drone at Home y Deep into the Castle, todos ellos grabados en 2021. Más información sobre Michael Oscillate en su página web michaeloscillate.com. Hasta el próximo programa. Thank you. Thank you.